¿Qué tal? Bienvenidos, geeks y geekettes, trequis y trequets, cobachos, cobachas y cobaches, bienvenidos a una transmisión más de esta misión. Como Jessy Maru, yo soy Francisco Espinosa y recuerden que esta semana vamos a hablar del penúltimo episodio ya de la tercera temporada de Lower Decks, que estuvo bastante tremendo, y vamos a darle un repasito a un episodio clásico de Next Generation llamado Simbiosis, así que no se vayan a ningún lado, nosotros arrancamos. El espacio, la frontera final. Estos son los viajes de la nave estelar OSS Covacha. Su continua misión explorar extraños nuevos episodios de las series estreno de Star Trek para encontrar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones con quienes hablar de ellos. Viajando valientemente a donde ningún covacho ha ido antes. Pues así es, este viaje ya arrancó, así que no se ven a ningún lugar. Nosotros ya estamos en el puente, también está mi queridísimo primer oficial y comandante y oficial de comunicaciones, mi queridísimo Axel Alonso. ¿Cómo estás, Axel? Muy bien, muchachos, ya aquí, buenas noches, capitán, ya aquí contento de estarme reportando en el puente y pues de listos para hablar de un capítulo que se anunciaba discreto, pero creo que no nos dejó indiferentes, entonces pues ya quiero entrarle a la materia. Al chismecito, porque sí, ahora sí se puso sabroso el chisme, y también para acompañarnos precisamente en este comentario y en este programa tenemos a nuestro queridísimo oficial científico, el teniente Isidro Rodríguez. ¿Cómo estás, Isidro? Muy buena noche. Hola, ¿cómo están todos? Feliz domingo, un capítulo más para la Kobayashi Maru que se puso bien bueno. Sí, la neta es que sí, estuvo muy interesante, y esta noche esperemos contar con nuestra queridísima María Dax en los comentarios, y si no, pues bueno, espero que se pueda conectar, si es que ya pudo solucionar los problemas técnicos, sabe que aquí la esperamos, pero el que sí, esta semana no puede estar con nosotros, es mi queridísimo almirante Valentín García, que pues básicamente le sacó, dijo, ¿saben qué? Ya no puedo aguantar tantos programas con Francisco, entonces mejor me voy a mi casa a comer pizza o algo. Entonces se fue porque no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero estamos terminando. Hace poquito más de una hora terminamos un programa de Black Adam, donde también estuvo el buen Isidro, donde estaba el buen Valde. Y en la madrugada de este domingo tuvimos un programa bastante larguito de Buffy, donde también estaba el buen Valde y estuve yo. Entonces creo que ya lo harté y decidió irse a venir. Pero pues aquí estamos nosotros tres para cumplir esta misión como cada semana. Así que, chicos, el episodio 9 ya, el penúltimo de la tercera temporada de Lower Decks. ¿Quién diría que llegaríamos a este día? Cuéntenme qué les pareció este episodio, por favor, don Isidro, cuéntenme. Ah, nada más espérenme tantito, capitán. Ah, claro. Tienes toda la razón, ya me estaba yo arrancando acá sin cortinilla, luego porque se enoja el almirante y ya no quiere estar conmigo en estos programas. Ahora sí, Isidro, por favor, cuéntanos, ¿qué te pareció este episodio 9? Se me hizo muy bueno, de lo que hemos estado viendo de temas más como de ciencia ficción, aquí nos fuimos más como a la parte humana, que creo que es un tema importante siempre en Star Trek. Entonces, el giro que tuvo fue interesante. Y es esas cosas de no hagas cosas buenas que van a parecer malas o que son malas porque no te estás dando cuenta. Correcto. Que además es también está como terminando ciertos arcos que hemos visto en la temporada, que incluso ya habíamos comentado por acá de qué es lo que iba a pasar y que en este episodio tuvimos ese momentito, ¿no, querido Axel? ¿A ti qué te pareció este episodio? Ay, pues mira, antes que nada, antes de arrancarme con mi rant, saludos a Isaías, sabe, que nos dice, nos manda uno a la ola, saludos a Javier Sabio, que nos desea buena noche, y ya sabes, Javier Sabio, también es un gusto verte aquí en los comentarios, qué bueno que vienes acá a cotorrear con nosotros. Y dice Isaías que este capítulo no le gustó, probablemente que más le haya gustado de la temporada, y a mí no me disgustó, pero sí me dejó, o sea, sí acabé el episodio enojado, sí es un episodio dolorosón. Como dice Isildo, así es un episodio que juega sobre esta idea de no hacer cosas buenas que parezcan malas, pero también de cosas muy injustas. Entonces, sí hubo, o sea, sí me acabó cayendo un montón de personajes, me acabaron cayendo mal al final de este episodio, y sí fue como de, ay, o sea, digo, me gusta que la serie no me deje indiferente, eso es bueno, y que además justo se esté moviendo por rangos y probando cosas distintas. Y más esta temporada, que la verdad creo que sí ha probado bastantes cosas muy interesantes, pero así fue como de, ay, me tenías que pegar así, tan feo en el corazón. Entonces sí está doloroso en el episodio, y entiendo por qué. Yo no sé si es mi menos favorito de la temporada, pero está muy bien hecho, entonces pero sí, sin duda no es el que me haya dejado más contento esta temporada. Sí, no, creo que sin duda el golpe emocional es lo que nos deja impactados, pero creo que ejecucionalmente a mí me gusta mucho cómo lo desarrollaron y qué es lo que fueron contando y cómo te lo fueron contando. Tenemos ahí ya un misterio para resolver la próxima temporada, ¿no? Y algunas otras cositas, a ver qué es lo que va a pasar en el final de temporada, que ya es la próxima semana de Lower Decks. Entonces, muchachones, esto se puso interesante. Queridísimo Isidro, tú lo sabes, yo lo sé, necesitamos precisamente como el buen Isaías anda bajadón de que no le gustó el episodio, necesitamos de tu bondad, de tu amabilidad, de tu buen corazón. Cuéntanos, por favor. Gracias. Bueno, en esta historia manejamos una sola historia, pues, en este capítulo, a diferencia de otras que nos hemos ido como a diferentes eventos. Entonces, aquí lo que va a suceder es que les van a dar una opción de hacer un programa que está ofreciendo la capitana Freeman, que le llaman el Project Swing By, que la idea es como regresar a planetas, ellos que hacen segundos contactos, la idea es regresar a planetas que ya tuvieron un primer contacto, pero por alguna razón como que los dejaron en el olvido. Entonces quieren como regresar a ver si necesitan algo, a ver qué tal les fue, ¿no? Entonces sería como un primer contacto por segunda vez para ver qué está sucediendo. Entonces aquí, como tiene que suceder para que haya algún tipo de conflicto, nuestro almirante, el buen amigo, le dice, ah, mira, como es tan importante el caso y para no meterle estrés a las cosas, pues que vaya alguien de la... alguien, un reportero para demostrar qué bien es esto, ¿no? Y la idea es que si todo sale bien, pues esto se haga para todos los California, todas las clases California. Entonces, obviamente, Freeman entra como con cualquier persona que va a tener una auditoría, una revisión, es todo está mal, que no sé qué. Y aquí uno, creo que una de las mejores escenas con todo el mando de Freeman, de todos, no, pues está bien, no se ve tan complicado. Y cuando la ven enojada, tú dices, ah, no, si quieren que estén las cosas como más arregladas. Y entonces, en algún momento, aparece esta, ahí se me fue el nombre, Beckett, porque venía, que iba a haber un concurso de pies, entonces, no, que no sé qué, que los pies, o sea, la parte normal de que la nave, pues tiene su vida natural, la tripulación, donde pues se hacen despapalle, pues. Y entonces, de repente, Freeman dice, como de, Beckett dice, ah, no, pues yo creo que les voy a decir las cosas, porque soy bien alivianada y yo creo que les va a gustar mucho toda. Entonces Freeman se prende de Nell, tú no les vas a decir nada a nadie. Y entonces empiezan a cambiar de los Lower Decks a Boimer, a Tendi y a Rutherford junto con ellas, como, no, ustedes van a ser... la idea es como tenerlos ocupados en otras cosas para que la gente como indicada, y voy a poner indicada entre comillas, pudiese hablar con la reportera. Entonces eliminan el concurso de pies. Rutherford también hace su cosa de no destruyen los pies, he estado casi sin comer todo este tiempo. Y entonces, pues, ves que están haciendo en el, donde se reúnen todos en Las Cerritos, es el lugar para estar haciendo las entrevistas con el personaje que aquí nos están enseñando en pantalla. Entonces, la idea es que, pues, todos, se supone, esto le están dando como lo correcto que se tiene que hacer. En el Inter, Las Cerritos bajan al planeta al Ornara, donde habían tenido un problema de adicción, y entonces en vez de ser adictos, ahora parece que son adictos al deporte, y parece que todo está bien, y entonces pues les dicen como de, no, pues no pasó nada, entonces dice, ah, bueno, pues pasémonos al planeta de al lado para ver si ellos, que eran los que en teoría vendían las drogas, para ver ellos que a lo mejor ellos sí necesitan ayuda, ¿no? Entonces se van al otro planeta. Y entonces aparecen unos personajes que son de, si no mal recuerdo, los vimos en Deep Space Nine, que son como unos, pues parecen como robots, pero no son robots, pero que son malos, malosos. Entonces está todo invadido el planeta, entonces tres naves empiezan a atacar a Las Cerritos, y entonces ya se van a petatear, y yo dije, no, pues ya aquí se llamaban. Y entonces se introducen a lo que le llaman la clase Texas, que es una nave que está completamente automatizada. Y entonces también aprovecha el almirante buen amigo para decirles como de, ah, mira, pues esta clase ya la puedes como informar y es lo más chubis dubis del planeta, ¿no? Entonces, en algún momento vemos que esta, ay, se me fue el nombre. De Beckett, que entra a hablar con la periodista, y entonces el segundo al mando le dice a la capitana: Oye, es que yo la vi platicando. Y entonces todos piensan que hizo lo peor, ¿no? Que contó las cosas más feas, porque la periodista, de ser como muy relativamente amable, empieza a ser mucho más inquisitiva con cosas que claramente fue que alguien le dijo, porque eran temas como muy internos, ¿no? Lo de la cabeza gigante, o sea, varias cosas que hemos visto en las temporadas, las va diciendo, entonces todos piensan que fue Mariner la que lo dijo, y entonces ya está muy enojada la capitana, y dice, no, pues ya te vas a la famosa base 80, y ellos así de, no, y Mariner todavía de, no, mamá, yo creo que lo podemos arreglar, y no, pero como está súper enojada, pues la manda a freír espárragos. Entonces ya llegan los de la estación que vienen así, todos destartalados, con grasa, todos desordenados. Entonces, pues ya se va y cuando sale el noticiero, lo que nos damos cuenta es que todos los que suponíamos que eran los correctos para darle información, en algún momento decían alguna cosa como, ah, sí, es que pasó tal cosa. Pero todo bien, y lo que maneja la periodista muy en el estilo de duro y directo para los que somos de los 90s, o Fox News en esta época, donde hasta ponen en gris los colores para hacerlo más dramático. Entonces es como de, ah, la capitana Freeman es una mala persona, y la única persona que hablaba bien de ella, la corrieron. Entonces todos así de madres. Y entonces lo que nos dimos cuenta, trata la capitana de hablar con Mariner, pero pues obviamente Mariner ya se fue. Y se fue con esta chava arqueóloga que habíamos visto en otro de los capítulos, que suponíamos que iba a pasar ese tipo de visita, nada más que no nos quedaba claro cómo iban a volverlas a unir. Entonces aquí pues ya están chambeando juntas y ahí termina el episodio. Bien, bien, bien contado, mi querido Isidro, y sí, estuvo denso, estuvo complicado, estuvo triste el episodio. Por ahí nos contaba Isaías que el chiste de Rutherford le dio mucha risa, a mí también, la neta, entonces lo comentamos un poquito más a detalle. Javier Saure nos cuenta que es un muy buen episodio, pero muy triste. Coincidimos, Carmelito, y nuestra queridísima María Dax, nuestra embajadora científica desde las lejanas tierras de la Patagonia Argentina, nos saluda y nos dice que le parece un buen capítulo, lo que es genial es haber retomado el tema de simbiosis, que es este episodio de simbiosis en el que vamos a hablar, y debatir sobre la primera directiva, que siempre es un placer, es un debate siempre muy intenso y muy interesante. Dice María que lo que dice la cuestión es finjan ser normales, ese es básicamente la idea. Para empezar, ¿qué piensan de la capitana cuando de pronto está impulsando este programa? Que suena, a mí me suena bastante lógico, bastante interesante, que es estas civilizaciones con las que hemos tenido roces, porque ni siquiera es tanto el primer contacto, sino roces. Algo pasó con que impactó en su cultura, en su civilización, y de pronto nos vamos, y ella dice, vamos a hacer un seguimiento, ¿no? Un poquito, y también es una referencia que hace en algún momento, tomando en cuenta que en otra temporada vimos que regresaron ya a este planeta donde estaban regidos por una inteligencia artificial llamada Landru, y apenas se fue la Federación, regresaron a adorar a Landru y todo se les había olvidado, entonces regresaron del maldito sea, es un robot. Entonces propone esto y apenas le dan la noticia de que va a tener esta supervisión por parte de los medios, se pone como loca, incluso en la junta que tiene en su Ready Room, está la doctora, está Shax y está Ransom, y de pronto como que se ríen cuando dice, hay que limpiar esta nave, y se ríen, ¿de qué están hablando? Y como que se asustan, y todos son, ¿qué opinan de la capitana con esta ansia de aceptación que tiene? Querido Axel, cuéntanos. Antes que nada, saludos a Félix, que ya se está reportando aquí. Saludos Félix, gracias por acompañarnos y también pedirles a quienes ya nos están viendo que si nos pueden dar like en el videíto, porque pues eso nos ayuda mucho, entonces pues eso, digo, no ha llegado Fer Cano, pero pues aquí el mensajito de like, ya cuando llegue Fer lo repetimos, pero sí nos ayudaría mucho, y pues lo que me parece, creo que el punto que más me parece muy coherente y muy bien trabajado, porque es algo que hemos visto, pero sí el punto de quiebre de este episodio o el elemento disruptor vuelve a ser la Capitana Freeman, ¿no? O sea, no es el primer episodio en donde vemos que el juicio de la manera en la que la valora la flota es lo que le pesa a ella, ¿no? Ese reconocimiento que ella busca y que, digamos, ese es el tema que le afecta, ¿no? O sea, digo, ya en directiva temporal habíamos visto cómo ella sembraba el caos entre su tripulación, justo por este afán de dar una buena imagen, de quererse algo que en realidad no existe, porque así lo hemos visto en la serie original, lo hemos visto en The Next Generation, lo hemos visto en otras series. O sea, sí, son capitanes que tienen una capacidad de liderazgo y que hacen un trabajo de primer nivel, pero pues en las naves no todo es perfecto y siempre hay caos y siempre hay elementos que hacen sus cosas, ¿no? Y pues teníamos a Jordi manejando el tiempo, reportándolo de cierta manera, y tenemos a los Lower Deckers haciendo ciertas cosas. Digo, quizás se ve más en The Next Generation, ¿no? Pero creo que Freeman sí se compró esto de que son tripulaciones perfectas, y ella se avergüenza mucho de la suya, ¿no? A pesar de que tiene su vida y su manera de ser su tripulación, y que han demostrado pues también ser dignos de ser Starfleet. Entonces, a mí eso fue como la cosa que más me disgustó de este episodio, que además es muy coherente, pero justo ves que sigue sin haber ese crecimiento por parte de la capitana, de que le importa mucho la aprobación de la flota y qué se diga de ella, ¿no? O sea, como dices, ¿no? Esta escena en donde buen amigo le dice, oye, pues te vamos a mandar una reportera para hacer la crónica de tu proyecto, que ella de sí, claro, maravilloso, termina la llamada y es como de que todos lo interpretan como algo bueno, pero ella eso de se me va a juzgar, se me va a someter a un escrutinio, y yo no estoy orgullosa o satisfecha con mi gente, pese a todo lo que han demostrado, sí me sacó, ¿no? Porque la propia tripulación dice, pues aquí no bueno, su gente del puente dice, pues aquí no pasa nada, ¿no? O sea, está todo bien, esto va a ser algo de rutina, y ves que ella es la que se empieza a obsesionar, y digo, ya lo vamos a hablar a lo largo del episodio, pero las decisiones que toma cierto personaje para actuar, yo siento que la propia capitana le orilló, porque les va quitando cosas y va afectando el funcionamiento normal de la nave en su obsesión por querer dar presentar cosas que no son como una realidad, ¿no? Entonces, a mí sí me chocó, Carol, y es como de confiabas mucho en la flota en el primer episodio, pero no en este, tranquila, Carol, y menos en tu tripulación. Sí, a mí se me sacó mucho de onda la actitud. De nuevo, como dices, es totalmente justificada de acuerdo al personaje. Pero sí, como que dije, ¿qué pacho? ¿No? A ti, Isidro, ¿qué te parece la capitana? Se entiende, porque es algo que está queriendo hacer ella en cambios. porque no solo es para ella, sino es para todos los California Class, de que tengan una, pues un crecimiento en lo que tienen que hacer. Entonces yo creo que te genera esta presión, pues, y ya lo vimos en su momento en el capítulo donde tiene presión por querer que la gente no tenga presión. Entonces es concordante con lo que hemos visto de cómo ella trabaja esas situaciones. Sí, coincido, pero también vemos, vemos cómo reaccionan precisamente nuestros personajes, ¿no? Porque lo primero que dice la capitana cuando ve a Marilyn llena de relleno de pay de mora azul, además es como, le dice a Ransom, oye, tenemos que hacer unos arreglos en el roster, y resulta que le quitan su turno y se lo dan a un turno alfa que no existe, ¿no? Y a partir de ahí vemos que estos cuatro personajes son los que están totalmente señalados por la capitana como esta señal intrusiva. Ahorita el buen Axel nos puso esta imagen de la capitana con la reportera y Mariner. Y es como de nuevo esta idea de que son estos cuatro los que son el problema exclusivamente, ¿no? Me mencionaba por ahí Isaías este momentito porque me gusta mucho cuando van a, dicen, bueno, mira, podemos seguir entrenando para el concurso de Pais, y llegan y el letrerote de se cancela el concurso de Pais. Y todos, no es posible. Dios, no esté. Y además están destruyendo los Pais, ¿por qué destruyen los Pais? Yo no lo entiendo. Eso fue lo que más me dolió que me había dicho. Eso fue muy cruel, o sea, dices, pues no quieres que llame la atención, nada más mueves la cubierta del cuarto de los manatís y ya, el concurso de pastel del cuarto de los manatís y ya, que ahí comen sus pastelitos, pero no, o sea, se siente hasta cruel con ellos, o sea. Que mira, va, incluso cancela el concurso, va, no destruyas los Pais, Pais no tienen la culpa, alguien quiere pensar en los Pais. Eso de que Rutherford se hizo modificaciones en el cuerpo para comerse sus Pais, duele. No he comido, necesito corteza. Ese momentito con el cuate que lo está tirando, que le pone cara triste, no puedo, lo siento. Pero no, por favor. Y se quita el pelo, entonces, por favor, estonéame. Después. Esa escena a Rutherford y ve al pobre oficial con su phaser acá y la lagrimita. Pero es esto, ustedes sienten justificado, porque yo siento que la que se lo toma por supuesto más personal es Mariner, ¿no? Mientras que Boimler, Tendi y Rutherford, fuera de que les quitan el concurso de país, como que en general se lo toman mejor y dicen, mira, vamos a hacer otra cosa, vamos a buscar otras opciones, vamos a hacer, a ver qué hacemos. Pero siento que los otros tres personajes se lo toman muy, muy a la ligera y Mariner se lo toma totalmente personal. ¿Cómo creen que estos personajes reaccionaron ante esta segregación clara de que son ellos el elemento director? A mí me pareció, o sea, yo no siento que Mariner se haya tomado tan personal al inicio. Me gusta que al inicio del episodio, o sea, vemos ese desarrollo que hemos visto, tan solo el episodio pasado. O sea, habíamos visto a Ransom reconociendo en documentos oficiales el crecimiento de Mariner, ¿no? El crecimiento de Mariner como alguien dentro de la nave y como de, güey, estás cumpliendo tus labores y no nos has dado problemas, estamos muy orgullosos de ti. Y de repente como que al inicio vemos esa Mariner, ¿no? Eso de, güey, esto es importante para mi mamá, lo entiendo, pero vas viendo cómo se van sumando un montón de injusticias y cómo les van cerrando caminos, o sea, digo, o sea, les quitan el concurso de pasteles de una manera súper cruel, les quitan el bar, que qué necesidad, seguramente tienen salas de juntas, qué necesidad de quitar el bar, justo ahí tienes a la tripulación para que se relaje, no les quitas el bar, ¿no? O sea, pues también entretenlos bebiendo whisky romulano o alguna cosa así, pero va siendo una suma de cosas, y de repente, pues también creo que es muy obvio que, o sea, digo, Tendi, Boimler y Rutherford, no son en sí, o sea, están segregados, pero la razón por la que están segregados es porque son la bolita de Mariner. Entonces, pues también, o sea, creo que Mariner también llega a un punto donde se da cuenta de, güey, se están pasando con mi propia gente, vean cómo dejaron a Rutherford, y también después eso que ella también, o sea, sí siento que es una suma de cosas, como que al inicio ella es como de, güey, esto es importante para mi mamá, la verdad es que yo sí sé cómo soy, y pues lo entiendo, ¿no? Pero ya es un montón de cosas que hasta se sienten personales hacia ellos, que los fuerza, también algo que no me gusta de este episodio es que el conflicto, o sea, pudo no crecer de muchas maneras, pero también eso pasa en muchas series, pero sí es como de, bueno, pues ya los cuatro en su camarote, pues pónganse a leer algo, ¿no? O sea, seguramente debe haber un catálogo enorme de películas en sus pads, pero bueno, pues no eligieron ese camino, y pues, digo, al inicio, cuando la serie te lo va contando, pues dices, Beckett va a ser algo explosivo, porque es Beckett, pero ya después ves que no, en realidad, la decisión que toma y la acción que hace, en realidad, fue como de, güey, voy a calmar la situación porque sé cómo está mi mamá, pero también me preocupan mis amigos. Entonces, yo creo que no actuó de manera impulsiva, pero pues también, porque no hizo algo malo. Beckett, hace una playera que diga Beckett no hizo nada malo, pero pues también ahí le forzaron la mano porque pusieron a toda la tripulación en contra de ellos. Y dices, güey, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? A mí me parece que sí estás leyendo un poquito de más, carnal. Creo que sí hay aquí un exceso de apología a Mariner, que no sé, yo en ningún momento sentí que estuviera haciendo algo como por sus compañeros, siento que más bien era un rollo de yo tengo que decir la neta, ¿no? ¿Tú cómo lo sentiste, Isidro? Y dijo la neta. No lo digo, pero de nuevo, durante las escenas que vimos, era ella con la necesidad de decir la neta, no tanto preocuparse por Boimler, Rutherford, así. ¿O tú qué piensas, Isidro? Siento que Mariner obviamente es un personaje que no le gusta dejar que te dejen en la banca, pues. Entonces creo que cuando eres una persona que eres proactiva, sobre todo en ella, que también tienes que entender que hay una parte que la hace como jugando, ¿no? Que le dice, ay, sí, voy a decir todas las cosas locas que han sucedido y no sé qué. Entonces, esa parte, pero pues ya sabes cómo es ella en ese sentido, que puede o no. Entonces yo creo que más bien es eso, o sea, es esa parte donde, como cuando a Homero lo ponen a cuidar la abeja, son ese tipo de cosas que va a generarse como una bola de nieve. Y aquí, pues la reportera también se la juega muy bien, porque al principio es todo sedita y es como dime, y a partir de lo que me estás dando, empiezo a ser mucho más crítica. O sea, ella como periodista está muy interesante. Al principio pensé que iba a ser un clon o si no algo de Q, alguna cosa así extraña, porque fue como muy raro el cambio, y después que lo analicé es como, no, claro, o sea, ya que te dan toda la información y eres tú súper abierta, de, ah, sí, claro, todo bien, y no te critico, pues hago lo contrario, que es ser como crítica en ese sentido. Entonces, yo creo que más bien fue esa parte, porque los otros es como, ah, bueno, o sea, tiene como esa preocupación de que vayamos a hacer algo extraño, pero, pues, yo creo que se pudo haber platicado. Obviamente, como ella tiene la atención de hacer todo, dice, bueno, en vez de poderlo solucionar de otra manera, lo mejor es la gente que yo creo que no va a decir nada contraproducente, se confió, que también ahí lo lógico hubiese sido, bueno, ok, pongámonos de acuerdo de qué vamos a decir, para hacerlos, no solamente porque, ah, bueno, como usualmente no son los que hacen relajo, probablemente no van a decir barrabasadas. Pero no destruyes de pasteles, no destruyes el concurso de pasteles, designas voceros, que es como se les dice en comunicación, designas voceros, al otro los mantienes comiendo pasteles o en el holodeck divirtiéndose, y ya. Yo coincido, en esa parte coincido contigo, Axel, pero fíjate que a mí lo que me llama la atención, Y es algo que sí me salta de este episodio en particular, porque si algo hemos visto en general del Starfleet, y que creo que en esta serie lo han adaptado muy bien, es que termina siendo tanto Starfleet como la Federación, como esta institución que Roddenberry plantea, es que siempre se van a ir por el lado amable, por el lado positivo, ¿no? Mientras que en este caso, creo que la reportera, coincido contigo que es un gran personaje porque hace lo que tiene que hacer, que es primero obtiene la información y después confronta a su entrevistado, pero ese twist de decir, es que esta nave es la burla de la Federación, esta nave es la burla del Starfleet, la capitana es una déspota o es... A mí me suena a que no está en el tono del Starfleet que hemos conocido y tampoco de la Federación que hemos conocido. A a mí me costó trabajo. Doy el salto porque creo que es algo que necesitamos para que el episodio funcione, pero me cuesta el tono. A ti, no sé si coincides conmigo, Isidro, porque a mí sí me sacó mucho de ondita. Digo, creo que también no hemos como tocado mucho los medios de comunicación en Star Trek, o sea, como que casi nunca vemos lo de las noticias, como que todo siempre es mensajes entre la flota, pero casi nunca creemos, hemos tenido esta como son las noticias tipo Starship Troopers, de uh-huh. ¿Quieres saber más? Pasa tal cosa. Entonces, obviamente, si tú estás haciendo una parte de relaciones públicas, pues obviamente tienes este personaje muy a la Rita en Harry Potter, que es como, pero al final del día puede hacer lo que ella quiera por la libertad de prensa. Porque realmente como está hecho el reportaje, está hecho para ser crítico mala onda, porque realmente sí, te pones... Exactamente. Entonces, yo creo que por eso hace sentido, porque creo que nunca lo hemos visto, pero sabemos que sí existe, bueno, sí es un reflejo de nuestra sociedad, puede existir ese tipo de periodismo sensacionalista, porque es el que te va a dar más clics, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, como nunca he visto un equivalente, yo creo que sí es porque, pues, o sea, el que la flota siempre esté presente, va a haber una parte en la cual vas a quererla estar pegando, porque siempre te la venden como que es tan perfecta. Correcto. Tú Axel, tú como, además como estudiante de comunicación, como periodista, como reportero, ¿cómo ves esta situación? Porque yo, con todo, y que tomo por sentado lo que me dice Isidro, a mí me sigue costando trabajo creer que en la Federación, como la conocemos, y en la flota, tenemos este medio tan sensacionalista. ¿Por qué es eso? O sea, el estilo es Fox News, es sensacionalista, es amarillista, es... Esta es la peor capitana de la flota y es una vergüenza para todos. Wow, relájate, o sea, relájese. Pues mira, yo ahí voy a adelantar algo que vamos a ver al final de esta bitácora, pero yo sí creo que ahí quizás buen amigo no pegó con la mejor de las intenciones, con esto de mandar a la reportera a la nave. Digo, o sea, pues ese tema en los medios de comunicación sí existe, o sea, de que sí hay gente que se la rifa y cubre con objetividad y pone los hechos, pero también hay gente que va como a sacar cosas de contexto, ¿no? Y digo, también cuando uno cubre, pues uno toma lo que tiene cierto valor, lo que llama la atención, y a veces dices, pues lo sacaste de contexto, pero pues la manera en la que se interpretan los hechos es complicada, ¿no? Y los criterios del periodismo luego son como de jala lo que llama más la atención, ¿no? Aquí yo creo que digo, también me quedé yo pensando como de esto sería noticia en el mundo de Star Trek, también me sacó como ruido el personaje de la periodista, porque es como de las cosas que narraba, pues no me imagino que sean como lo más. O sea, digo, sí se suena muy Fox News, ¿no? Como de Joe Biden se puso mal el saco. Es un viejo ceñir, posiblemente, es lo peor que le ha pasado a su presidencia y cosas así, ¿no? Y aquí es como de, güey, que arrestaran a Quark, pues no fue culpa de Freeman, o sea, es Quark, o sea, creo que no tendrían que, ya estaría ya bien establecido que Quark es un empresario mañoso al que le pasan cosas raras todo el tiempo, o sea, no, ¿sería noticia que arrestaran a Quark? O sea, ¿cuántos periodicazos no le pudieron haber dado a Kira o a Cisco por todos los errores de Quark en otros momentos, como el misilazo del episodio que reseñábamos el otro día? O esto de el primer oficial se convirtió en un ser semipoderoso, y es como de, pues eso le ha pasado a Yaluk y a Kirk y digo, no sé si a Archer y a otros, pero un montón de gente, ¿no? Entonces sí, a quien quiera, sí. Entonces dices, ¿eso sería noticia? ¿O nada más era justo crear como un elemento disruptor para que llegara el momento de quiebre entre Freeman y Mariner? Que justo es a lo que me refiero, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen, es que encontró una tripulación dividida y ves a la pobre alférez del puente, la tril con la que salió Rutherford diciendo, ah, sí, porque Ops es la mera neta, no como esos ingenieros que tienen que irse a descansar, güey, pues está bien, o sea, tienen que irse a descansar, ni modo, ¿no? ¿Qué le hacemos? Sí. Y ni siquiera se siente como que le esté echando odio al equipo de ingeniería, sino como ese comentario de, pues, nosotros no nos han mandado a descansar, ¿no? Que además, digo, a todos se nos sale uno que otro comentario sobre los ingenieros. Saludos a Elizabeth Ugalde. Exacto. Elizabeth sabe de eso. Ah, mira, sí, dice María. Eso, pero esa parte es precisamente, o sea, el tema. ¿Cómo sacan de contexto las cosas? O sea, entiendo que es una forma de generar el capítulo, porque nos hace sentir súper mal por Mariner, porque puede que una parte de nosotros haya pensado, sí, seguramente Mariner se puso loquilla, aunque iría en contra de lo que había estado haciendo en los capítulos, que le había bajado 5 rayitas a su estrés, pero cuando es como esta parte de cría fama y échate a dormir, o sea, aunque nos han demostrado que Mariner ha cambiado, pero de forma natural sería creíble que diese ese tipo de bandazos. O sea, nadie ha dicho como, el personaje está actuando extraño. O sea, todos en algún momento del capítulo pudimos haber pensado como, ok, probablemente sí va a decir algo, quién sabe qué, pero lo va a hacer porque es una persona que no le gusta ser dejada de lado. Y entonces acá el proyectarlo así, porque es esa parte, es... ¿Cómo muestras la información para que venga la tesis que estás diciendo que es una tripulación dividida y que la única persona que decía algo bueno la corrías, ¿no? Casi, casi. Sí. Entonces, yo creo que es eso. O sea, a lo mejor en el universo de Star Trek ya tan evolucionado no existe el fake news o algo así, o el sensacionalismo. Pero también creo que es como refrescante porque esa parte de cómo algo de la flota estelar sí podría generar ese tipo de cosas. Y contestando la pregunta que hacían, yo creo que a la gente sí le interesaría el morbosón de, ay, a ver ahora a quién se volvió un dios de la flota. Sí, sí, sí, sí. Te puedo sí. asegurar que sí habría hasta apuestas sin bronca. ¿A qué nave le va a pasar X fregadera? Exacto, ¿a qué nave le entró el virus cachondo ahora? Eso, yo creo que sí sería un tema, o sea, y necesitamos una serie que nos explique eso, pero y mira, aquí hay dos respuestas del público que me parecen interesantes, también déjenos sus comentarios, lo apreciamos mucho, y mira, dice, justo esto que decía Isildo, coincide María, del tema con Mariner es que ella es el ejemplo de que si gritas lobo tantas veces una vez que sea de verdad ya nadie te va a creer, y eso creo que es obvio que todos iban a creer que ya los arruinó, y pues sí, digo, creo que es lo que juega el episodio, yo también me quedé de, pues hizo algo muy Mariner, pero sí, yo también me quedé, pero sí, ya después dan ejírico, que es lo doloroso, ¿no? Que ves que ella sí, con todo conocimiento de causa, dijo cosas buenas y todos la traicionaron y no le dieron derecho de réplica, ¿no? Así, aquí usando jerga periodística, no hubo derecho pero de yo réplica. Sí, correcto, pero yo sí lo creí también, o sea, yo la neta es que todos. Hasta el final yo creí que ella había ido a soltar la sopa, porque además sabemos qué es lo que suele hacer. Sí. ¿Sabes? Quiere avergonzar a la flota y quiere boicotear su estancia, pero tienen razón, esta temporada cambió muchísimo. Sí, tan solo el episodio pasado te recuerdan que ya se está tomando en serio su labor y que lo está haciendo bien, entonces esa Totalmente. Es la expectativa, la Mariner de la temporada, la Mariner de Vindictas lo hubiera hecho, pero la Mariner ya de todo lo que ha pasado, pues ya creció y maduró, y también aquí decía María, sobre el periodismo en el universo de Star Trek, te dice, bueno, ya vimos a la que entrevistó a Jean-Luc en el primer episodio de Picard, entonces, pues sí, sí, sí, digo, también ahí estamos en un ecosistema mediático muy particular, entonces, pues también ahí, a lo mejor los periodistas están retratados de cierta manera, ¿no? Pero digo, en Deep Space Nine también tienen otra apariencia, porque bueno, Cisco y Jake, pues tenían otra manera de ser. Claro. También por ahí el buen Isaías Secundino nos dice que a él le chocó muchísimo que echaran para atrás el desarrollo de personajes de la tripulación. Al principio de la temporada, Boimler, Tendi y Rutherford estuvieron dispuestos a romper todas las reglas por Mariner. Y aquí es, bueno, te vas, bye. Igual Ransom, que iba viendo cómo estaba mejorando. Pero fíjate que a mí me gustó mucho Ransom, porque cuando la capitana le dice a Mariner, te vas a la base 80... El primero que voltea a decirle, capitana, le cae, es Ransom. O sea, Ransom no estaba de acuerdo, ¿no? Y eso no hubiera pasado en la primera temporada, no. Es más bien la segunda, ¿no? Y aquí sí lo primero que hace es, le cae, ¿No se está usted excediendo? ¿No se está manchando, capitana? Porque además él había amenazado con algo similar al inicio de la temporada. Sí, total. Sí, de hecho, el que menciona la base 80 es Ransom. Félix nos pregunta que si hay whisky romulano. Sí, señora, hay whisky romulano y cerveza romulana. De hecho, es más conocida la cerveza romulana. Y vino de sangre, nos recuerda la querida María Dax. Sí, el vino de sangre es Klingon. Isaías dice, creo que sí lo leíste, ¿no? Que creo que también otra cosita que no le gustó. Aquí, es que este Lower Deck subierte los tropos más clásicos y que aplican un clásico. Ups, todo fue un malentendido que se le hace muy me. No sé, Isaías. A mí me gustó cómo lo plantearon. Javier Sauri nos dice que cuando mandé. No, justo, o sea, a mí tampoco me gusta el tropo, pero ya ahorita que lo estamos hablando, creo que sí viene de un lugar. O sea, Mariner en cierto momento se hubiera hecho lo que esperábamos todos que hiciera, pero llega un punto, aquí lo que cambia la jugada es que ya no es la misma del inicio de la temporada. Así es, pero la neta es que yo sí lo compré enterito, a pesar de que he vivido también ese cambio, sí creí que iba a llegar a contarles las cosas más vergonzosas de la nave. La neta, Javier Sabio nos dice, cuando empezó la serie, él creía que el carácter de la capitana era una reacción a la actitud de Mariner, pero al pasar las temporadas entendemos que la capitana es una persona insegura. Sí, eso es totalmente cierto. Muy, muy cierto y lamentable por parte de Mariner, además, ¿no? Digo, de la capitana... Ay, ¿cómo se llama? Carol Freeman. Freeman, la capitana Freeman. Gracias. Sí, es está raro, pero... De nuevo, yo sí me la comenté ahorita. ¿Cómo vieron la parte de las misiones? Cuando llegan al planeta que había sido viciado y al que dejó colgado Picard, y de pronto llegan y dicen, ¡ay, están súper bien estos muchachos! ¿No? Y, no, pero no te confíes, detrás de esto hay seguramente algo sospechoso. ¿No? Y, no, nosotros nomás hacemos un montón de ejercicio para no escuchar las voces en nuestra cabeza, ¿no? El mural me encantó, así de, miren, aquí está el Enterprise yéndose, después la pasamos horrendo como 10 o 12 años, pero ya después agarramos el pedo y empezamos a hacer ejercicio. También me dio mucha risa. A mí me encantó, o sea, digo, todavía no había visto el episodio de Agentes Temporales que vamos a comentar en un ratito, pero sí me gustó esto, ¿no? De te explican rapidísimo, como de este un planeta de adictos a una sustancia, controlados por otra, planeta que se beneficiaba de esa sustancia, y me gusta que aquí es como de, primero me gusta que se hayan vuelto entusiastas del deporte y no cristianos, que suele pasar cuando la gente deja las drogas, sí esperaba como un girito así, un Yuri. Pregúntale a Yuri. Sí, exacto. Pero ahí volverse homofóbicos, pero no, resulta que me gusta este chistecito de no, nos volvimos súper sanos justo para alejar las voces de la cabeza. Me gustó el mural, me dio mucha risa, y me gusta ese comentario como de, pues sí, o sea, de alguna forma sí le dan la razón a Jean-Luc, como de, fue una crueldad y la pasamos muy feo, pero ya vimos las cosas positivas, ¿no? Entonces, pues sí, me pareció como un interesante comentario sobre el síndrome de abstinencia, entonces pues se me hizo como muy bien llevado ese chistecito. Sí, sí, tú que se has visto Simbiosis, Isidro, ¿cómo viste esa parte? O sea, sí, es como, o sea, está cotorro el asunto, pero también el punto es como de, las naves llegan, hacen algo, la federación luego se va y esperan que todo siga funcionando como pasó. Entonces es también esa parte crítica de, porque aparte habían pasado un friego de años, y ves que cuando checan la bitácora es como de, oigan, ¿y qué se hizo Jean-Luc? No, pues hizo esto, y nada más, no hizo nada más. Y lo otro, ¿y se fue? Como, se fue, ¿y se fue? ¿Se fue? ¿Te cae? Sí, nomás se fue ya, ¡no mames! es que es muy chistoso. Pero yo insisto, ese mural lo tengo que tener en algún lugar, ¿verdad? Aquí está cuando se fueron, después la pasamos bien con pues agarramos la onda. Soy muy, muy fan de ese mural. Y la cosa es que esto lo toma Mariner como un fracaso, ¿no? Y habla con buen amigo, que ahí coincido con Axel, Y me parece que Buen Amigo se trae segundas y terceras intenciones, porque es el que le pica la cresta, ¿no? Le dice, no, es que eso no puede ser, o sea, tiene que haber algo oculto, tiene que haber algún problema que solucionar, cuando en realidad el chiste de esta segunda misión sería que si las cosas están bien, pues están bien, y si están mal, pues están mal, pero no tomar ese partido de a fuerzas, tiene que haber un problema a solucionar, ¿no? Pero es que esa sería la crítica, que la parecería que la flota estelar está buscando cosas que resolver. Que también correcto. La periodista ahí le está picando, porque le dice como de, ah, oh, esto está muy soso. Exacto. Es donde empieza a demostrar sus colores, que lo que estás buscando es algo que tenga sustancia, cuando a veces el que no haya malas noticias es una buena noticia. Totalmente, ¿no? La neta es que si yo dejo una semilla plantada en algún lugar, me daría mucho gusto regresar 20 años después y ver que hay un árbol chido ahí, ¿no? Sobre todo que no hiciste nada más. O sea, que exacto, literalmente nomás la aventaste exacto, así nomás como, ahí. Como cual parábola de voy a dejar unas semillas por aquí. Exacto. Se macharon. Pero luego viene la otra sorpresa de este episodio, que creo que va a tener carnita en algún momento, que es que llegan al planeta de los que eran los dealers de estos cuates, perdónenme la falta de ahorita no me acuerdo de los nombres. Y resulta Los que breca, los esta breca. civilización, ¿mande? Los breca. Los sí, breca, no. Exactamente. Son breca y los otros eran los Ornarán. ¿Sí, no? Sí, creo que sí. Pero bueno, llegan con los breca y resulta que esta civilización boyante, porque se ve que es una gran ciudad, está tomada por los Brin, que eran esta especie que hemos visto antes, que son muy beligerantes, que son muy agresivos, y que fueron incluso parte del Dominion, cuando el Dominion estaba tratando de tomar el cuadrante alfa, ellos se unieron al Dominion. Y tienen este planeta tomado, entonces ese es el otro misterio. Y además, la presentación de esta nave, de los drones de la flota, que ahora son estas naves clase Texas, que ahí es donde creo que ahí es donde está el chanchullito con el medito, el mirante, buen amigo, que a nadie se puede llamar buen amigo y ser buen amigo. Eso a mí me queda muy claro. Tú, Axel, ¿qué piensas de todo esto? Primero, aquí María nos da una teoría que dice, che, buen amigo, ¿no tendrá que ver con lo de Rutherford? Pues digo, Rutherford, del pasado, Rutherford Rojo estaba trabajando en una nave, en un proyecto misterioso, entonces, ¿quién sabe? Pero sí me salta mucho esto de buen amigo, y además eso, ¿no? De que no les dice nada a Freeman ni nada de, oye, vamos a presentar esto, sino que justo exige que haya un problema, y ya cuando hay un problema, sin que la nave se comunique ni pida refuerzos, llega la USS al Lido, ¿no? Entonces, pues sí, me interesa ver qué viene con estas naves, y además, pues digo, garantía de conflicto hay, o sea, digo, ya en los episodios que hemos tenido a Cliffhanger, pues ya se nos ha hablado de que hay gente sospechosa con Rutherford, de que la sección 31 ahí anda reclutando gente, y aparte, pues de que tenemos a dos inteligencias artificiales queriendo hacer cositas malas, entonces, pues habrá que ver cómo ciertos drones de la flota entran en acción, ¿no? Entonces, pues digo, la verdad es que sí siento muy ahí que algo nos está ocultando buen amigo, y que creo que es un juego a largo plazo, y pues sí, no, sí me levantó ahí como muchas suspicacias, también fue como ¿de dónde salió esto? ¿Y por qué buen amigo? O sea, algo tramas, ¿no? Y mira, aquí también María nos dice, ¿será una crítica a los tejanos que son conservadores a diferencia de California? Pues, ¿quién sabe? Independientemente no de que sean son mexicanos, correcto. Bueno, en realidad los habitantes de Texas no son tan mexicanos, porque son los gringos que se bajaron a tomar Texas de la forma más sujeta. Pero sí. Exacto, pero no solo son conservadores en Texas, son beligerantes. O sea, básicamente los principales defensores de la National Rifle Association, de la posesión de armas, de la venta de armas, de los principales, sino es que el principal foco de está en Texas. Entonces, eso a mí también me parece interesante, que de pronto esta nave armada hasta los dientes, pequeñita, pero capaz de destruir a tres naves Breen sin sudar tantito, sea una clase Texas, ¿no? Pero habrá que ver. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Me quieres decir? Ay, ay Dios, se me fue ahorita la cabra. No, o sea, sí, cuando dijeron que eran la clase Texas, sí dije, ah, la máquina. Y lo que va a ser interesante después es si lo vamos a ver posteriormente, a lo mejor en Discovery, o en o en, En ay Dios, Prodigy más bien, en ¿no? Prodigy, de que existan este tipo de naves, así. Pero sí, cuando pasó eso dije, qué extraño que justamente se ven que iban a tener, que una nave así iba a poder llegar justamente en esa parte. Yo creo que sí, ahí es donde estaba la trampa maldita de poderlos hacer. Y puede, digo, aquí ya se está estirando mucho la liga, a lo mejor tiene que ver con lo de Rutherford, pero sí se ve, digo, puede, pero a ver qué va a pasar. Habrá que ver, pero sí, sí tenemos ese misterio, tanto que hacen los Brin en Bracken, creo que es el planeta. Y habrá que ver qué es lo que, cuál es el secreto de estas naves y por qué de pronto eligió el buen amigo esta misión en particular para desclasificarla y darle la nota a su amiga, la reportera, que obviamente también es la misma que él pone a bordo en la tripulación. Pero la parte sin duda que sí rompe el corazón es cuando le dicen a Mariner, están en la estaban en la oficina y le dice su mamá, ¿sabes qué? Te vas a la base 80 y estoy harta, a partir de ahorita ya no eres mi problema, ya no eres mi oficial y hasta dudo que seas mi hija. ¿Qué pasado de chorizo? Se pasó Freeman, se pasó con ganas. Pero me dio gusto ver que Ransom dijo, no aguanta, no, no, no seas tan ojete. Eso me qué triste. Muy triste tú. Y pues también eso hace que se sienta también pegado del giro, ya cuando se nos revela pues lo que ocurre con lo que en realidad hizo Mariner. Pues sí, o sea, fue una completa injusticia de la capitana, porque además desde antes ya los había presionado. Entonces sí, se siente todavía injustificado, más exagerado, otra de las sobre reacciones de Carol, pero también hace más satisfactorio el giro, ¿no? De que pues Mariner no iba a soportar tal injusticia y pues dejó a la flota. Y de ahí se quedan con su cochino traje embarrado de sándwich y yo me voy. Que sí suena, sí suena bien ojete la base 80, ¿no? Cuando llega Mariner, sí, Mariner le dicen, ay, qué bonita nave, aquí no huele a sudor y es así. Y le dan su traje y se cae el sándwich. Y cuando se comunica la capitana a la Lo base, sacan le los dice, están vampiros ahí, cazando. murciélagos. Están cazando murciélagos con una escoba. Ya te dije que le pegas con el ya le pegué y no le importa. Ese murciélago sí me da miedo. No, no, o eso de cómo que no la puede encontrar, que no sirven sus comunicadores. Oiga, ese es un estereotipo muy feo, pero pues sí, sí pasa, pero es un A ver, estereotipo muy feo. pero hoy no. Ay, no. No, y buscándole en un Rolodex, no, man. Te manchan. Pero sí, justo es el punto. Renuncia Mariner a la flota, entrega su badge, entrega su phaser, entrega su uniforme y se va a perseguir reliquias arqueológicas con su amiga de acento británico que conocimos unos episodios atrás. Y así termina este episodio de Lower Decks. Que sí, es muy triste, es muy injusto, pobre, pobre, pobre Mariner. Creo que por ahí teníamos un mensajito del almirante, ¿no es así, mi queridísimo Axel? Así es, a ver, denme unos segunditos, porque sí, el buen almirante García no nos dejó abandonados, y a ver, Sí, espérenme. nos abandonó, pero... Pero no completamente. Aplicó un Axel en los cómics de la semana. No se escucha, Monte. Ah, caray. No, no, nada. Ni tantito. A ver, porque... A ver. No. ¿Ya? No. Úchale, a ver. Sí se ve tronado y buen vale. Sí, nos dijo que cuando mandó el video se veía demasiado cansado y pues decidió entrar al programa. Y sí, la neta, sí se ve. Saludos, vale. Ojalá estén descansando. Momentito, a ver, vamos a probar de otra manera. Como a ver qué pasa. Pero sí, de hecho, él tenía muchas ganas de comentar el episodio porque está muy decepcionado de la tripulación y de la capitana. ¿Qué le hicieron a Marina? Sí, oye. A ver si ya se escucha. ¿Qué tal, amigos de Kobayashi Maru? Este domingo ¿Ya? no voy a poder acompañarlos porque la verdad, como bien dijo Francisco en el especial de la covacha en vivo hace ratito, ya me duelen las asentaderas, moviéndome apenas del mismo lugar. La verdad es que sí, me tocó estar pues en los cómics de la semana, luego en el covachando de Ángel, luego en el especial en vivo de Buffy, que fue a medianoche y 4 horas, y hace ratito acabamos este programita de 2 horas y media de Black Adam. Entonces dije, hay otras 2 horas con Lower Decks, no estoy seguro. La verdad es que no. Disculpen ustedes por no poder estar. Después de 40 segundos de pretexto, mi opinión sobre el episodio de esta semana de Star Trek Lower Decks es doloroso. Es un episodio muy doloroso. Me gustó mucho el pequeño cambio de lo que podríamos esperar todos de Mariner. Sabemos que es un personaje, pues, es sarcástico y de repente rebelde, y descubrir bueno, ya creo que estamos en full spoiler, ¿verdad? Entonces no hay tanto problema. Descubrir, pues, que pues no hizo nada y que no la corrieron porque nada más porque la mamá estaba un poco estresada. Y siendo honestos, digo, me gusta mucho los cerritos y todo, pero sí debería de poderse poner un poquito en duda la capacidad de la capitana. Yo sé que hemos visto los episodios, yo no he visto todos, pero mi compañero acá de la tripulación sí. Y pues eso, ¿no? O sea, no solamente por esa duda de la capacidad de ella, digo, se podría criticar la de casi cualquier tripulación de Star Trek, me imagino. Me latió eso, me gusta ese pequeño, pues retomar este personaje que habíamos visto hace unos episodios de la arqueóloga. Y creo que Mariner sí necesita por lo menos la experiencia de irse en solitario y ver pues, qué le aguarda a ella. Es también triste que no se pudo despedir de sus amigos y sobre todo ver la parte de culpa que va a llevar la capitana también eso. La capitana y toda la tripulación, porque mira, Jennifer y todos fueron bastante culeritos con ella, digo, solamente pues los Lower Decks Alpha. Bueno, no son los alfa, pero ustedes saben, Rutherford, Boimler y Tendi, que pues, nomás son los ellos que se portaron bonito con ella. Entonces, me agradó el episodio, también me agradó mucho tener este rollo de la persona que entrevista. Entonces, pues, sobre todo para ver un poquito de que se hagan responsables de lo que sucede. Y también el compa buen amigo. Ese nombre lo escogieron por alguna razón, porque no es un buen amigo. Se nota que les pusieron un 4 también a los de las Cerritos. Sí se notó que lo hicieron con saña ahí para poder lanzar estos drones, pues sí, estos drones, estas naves automáticas. Entonces, pues está chido, digo, plantean cosas interesantes para el final de temporada. Ya lo veremos la próxima semana, pero por lo pronto, Lower Deck sigue siendo algo bastante agradable que ver, es muy divertida. Pero también juegan con nuestras emociones y tenemos luego estos pequeños episodios donde nos hacen ¡oh! en el corazón, ¿no? Sí nos pegan fuerte. Entonces, pues, es mi opinión general del episodio. Me gustó, ya veremos qué opina el resto de la tripulación. Perfecto, muchísimas gracias, Almirante Valentín García. Y yo creo que con eso podemos pasar ya a nuestras expectativas para el último episodio de la tercera temporada. Don Isidro, ¿qué esperas tú para el décimo episodio de Lower Decks? Pues, no sé si veamos a Mariner en el siguiente episodio y nos enfoquemos más en la vida sin Mariner, como lo que pasó en su momento cuando se fue con uno de los Lower Decks, cuando se va con la tripulación de número uno. Sí. O sea, mejor va a ser eso, para que dejarnos un buen cliffhanger para la 4. Bien, pues habrá que ver. Tú, don Axel, ¿qué expectativas tienes para el final de temporada? Yo, mi expectativa sería que no regresen a Mariner tan pronto. O sea, creo que daría para un episodio de final de temporada mostrar una situación que la regrese. Pero no me gustaría, o sea, coincido con Isidro, sí me gustaría tener uno o dos episodios para tener a Mariner fuera de las cerritos, y también ver más bien a Carol lidiando con las consecuencias de su equivocación tan tremenda, y a toda la tripulación, ¿no? Como esto que decía Vale, fue un golpe de varios, ¿no? O sea, tan solo Jennifer y Carol, creo que tienen ahí mucho que tendrían que lidiar por las consecuencias de cómo actuaron y por no haber confiado en esta Beckett. Pero también el impacto que tienen sus amigos, ¿no? Y creo que también algo que yo había dicho en el episodio de Deep Space Nine, de que pues sí, digo, también hace falta ver como a Rutherford, a Boimler y a Tendi, también actuar sin Mariner. Digo, en el episodio de Deep Space Nine pues no había muchos stakes, pero pues ya en esto, ya en una situación, digamos, ya sin la que es como ese foco de caos, esta chaotic good que es esta Beckett, pues habría que ver como cómo entra en operación para los arcos que hemos visto a lo largo de la temporada para ellos tres, ¿no? O sea, Boimler intrépido, Tendi queriendo ser capitán y como usando sus habilidades de Orión, y pues Rutherford lidiando con esto que ha descubierto de su pasado, ¿no? Entonces creo que sería un buen momento para desarrollarlo más a ellos tres, más Jennifer y la capitana, y también si no nos muestran a Mariner, no tengo problema, pero ojalá nos muestren un poquito de Mariner, pero sí quisiera, me gustaría verlos apartados un tiempo también para que respire esa herida. Ah, y nada más, María nos dice que cree que tendremos dos tramas, una con Mariner y con Bash, y otra con las cerritas, y que no volverá hasta la segunda temporada, digo, hasta la cuarta temporada. Tal vez, yo creo que lo que vamos, si vamos a, yo, a, mi apuesta sería que sí vamos a tener dos tramas, vamos a dividir la historia, pero creo que las dos se van a unir al final, porque creo que Mariner va a terminar descubriendo un secreto que tiene que ver con lo que buen amigo está planeando, y creo que por ahí los tiros de este final de temporada. Ya veremos qué sucede el próximo viernes, que también el próximo viernes da inicio la segunda mitad de la primera temporada de Prodigy. Entonces veremos qué es lo que ocurre con el final de Lower Decks y el inicio de... suena raro decir todo el chorote, porque creo que si arranca la segunda mitad de la primera temporada, yo no sé por qué diablos nada más no dijeron, ya es la segunda temporada, ya vámonos al diablo, pero bueno, pues, la segunda mitad de la primera temporada de Prodigy, que la neta es que a mí también ya se me cuecen las habas por verla, creo que puede ser excelente esta temporada, entonces veremos qué es lo que ocurre. Ya también por aquí ya se reportó el buen Valentín, que creo que sí me está viendo, se estaba viendo en pantalla, qué guapo ese muchacho. Sí, ese muchacho que vende machaca de Chihuahua. Qué bueno, muchacho. Y con esto yo creo que terminamos la bitácora semanal, pero todavía nos falta darle un repaso rapidísimo. ¡Ah! Es correcto. Y esta semana, justamente para hablar acerca de estos dos planetas que vimos en Lower Decks, vamos a hablar acerca de Simbiosis, el episodio 21 de Next Generation. 22, ¿no? 22. 22, perdónenme. Déjenme lo busco de una vez para tener listo acá los datos, pero sí, esa es la de lo que vamos a estar echando el chisme este día, que es este episodio de la primera temporada. La primera temporada todos sabemos que todavía estaba dando tumbos por todos lados, pero plantea varias interrogantes bastante interesantes. De hecho, creo que es uno de los episodios que María más tenía ganas de cotorrear con nosotros. Entonces, bienvenidos a sus comentarios, María. Pero básicamente creo que el grueso de la trama ya nos la contó Lower Decks, que es que son dos planetas que viven en un mismo sistema solar. Uno de ellos descubrimos o nos cuentan que era una sociedad avanzadísima que ya había desarrollado viajes espaciales y estaba muy bien, y la otra era una cultura todavía más primitiva. No es tanto que estuvieran sobajadas, simplemente una había tenido mayor evolución que la otra, pero en un momento la civilización muy avanzada es atacada por una plaga, por una wink wink pandemia, y eso hace que empiecen a tener un conflicto y encuentran la cura en una planta que solo se da en el otro planeta, que es una sustancia que se llama Felicium, wink wink, y tratan en algún momento de llevar la planta a su planeta natal, pero resulta que la planta se resiste a ser planta en otro planeta, entonces tienen que llegar a acuerdos con otra especie para poder llevar la sustancia de un planeta a otro, y esto es lo que termina llevando esta relación simbólica que llevó ya varios cientos de años, en el cual los Omara, básicamente lo que producen a lo largo del tiempo, sirve para pagarle a los Bracken el Felicium. Entonces, esto es lo que termina desarrollando estas dos potencias, y lo que el Enterprise descubre en el tiempo en el que llegan con ellos, porque todo empieza con una llamada de auxilio. Cuando llegan, resulta que su sistema solar, su sol es particularmente electromagnético, tiene un montón de descargas electromagnéticas, lo cual también hace que las dos especies tengan poderes de electricidad. Tienen una llamada de auxilio, tratan de auxiliarlos, la nave no la pueden ellos reparar porque no saben cómo. Se nota que hace mucho tiempo que las habían desarrollado, pero no sabían cómo arreglarlas. Terminan salvándolos vía transportador y descubren que lo que a esta tripulación más le importa es que salven su carga más que a las personas. Y cuando ven por qué, es porque pues, supuestamente esta carga, lo que hace es que los cura y les permite seguir viviendo. Pero lo que descubre la doctora Crusher es que en realidad es una sustancia adictiva, no es ya una cura. Las dos especies en algún momento estuvieron enfermas, pero los Bracken descubren que que el Felicium los puede curar, y pero no le pasan esa información a los Onara, y los Onara se vuelven adictos a la sustancia, y es lo que hace que esta economía funcione. Una cultura somete a la otra a base de, pues básicamente de opioides, y esa es como el rollo. Y cuando la doctora le dice a Picard es que pues no están enfermos, nada más son adictos, y tenemos que hacer algo, pues Picard le dice es que no podemos porque existe la famosa Prime Directive, la directiva principal de la flota estelar, que les impide involucrarse en el desarrollo de otras culturas o tratar de influenciar o mover o romper la cultura de otras especies. Entonces Picard simplemente decide que no va a ayudar a los Onara a arreglar sus otras naves, para que cuando ya no tengan las otras naves, ya no puedan seguir comerciando con la otra especie, porque alguna de las dos especies realmente se ha dado a cultivarse como cultura, sino simplemente tienen esta relación, este intercambio de poder, y eso es lo que hace Picard, y al final se avienta un discurso donde le explica a Beverly Crusher por qué la directiva principal es importante. Querido Axel, tú que fue la primera vez que viste este episodio, ¿qué piensas de Simbiosis? Bueno, antes que nada aquí tenemos un comentario de María que dice que el tema debatido es la primera directiva. y que la crítica no es solo la, ella cree que la crítica no es solo a las drogas, sino también a las farmacéuticas. Y pues sí, digo, ahorita creo que tu comentario fue muy acertado, este capitán, de que sí es el episodio sobre los sobre la crisis de los opioides espacial. Sí pega duro esa parte. Pero me parece interesante cómo se va planteando el misterio, ¿no? O sea, te van dando como varias pistas de que hay algo raro sucediendo. O sea, esto de que cuando están rescatando esta nave, la prioridad de la gente con la que se comunican es rescaten la carga, la prioridad es la carga está bien. Y de repente cuando les dicen, oigan, rescatamos solo a 4, se nos quedaron 2, mil disculpas. Y sí, como que uno de los dos de los rescatados, están así desesperados por la carga, ¿no? Y como que ese es el misterio de por qué, qué es esto tan importante que tiene esta gente tan desesperada. Y creo que me gusta cómo se va construyendo. También me gusta después, o sea, justo creo que ese es un episodio muy interesante para la doctora Crusher. Y creo que hemos visto, digo, ya en estos episodios salteaditos que hemos visto de, bueno, que yo he visto de Next Generation, me gustan estos episodios en donde distintos miembros del puente se dan cuenta de algo que no encaja y que ellos ven gracias a su expertise y lo van notando, ¿no? Como en el episodio de Data y los Exocomps, que también Data, por su manera de ser, se da cuenta de algo particular y empieza a indagar, ¿no? Y cuestiona a su capitán, y aquí es de nuevo Crusher con este diagnóstico, ¿no? Esto de es que yo no encuentro ninguna plaga, esta gente está sana, lo único es que están sufriendo por no tener esta sustancia, ¿no? Y creo que también es televisión de los 80s, entonces sí se puede sentir preachy y la manera en la que representan a estos adictos, o sea, de que justo lo dicen, es que estos están bañaditos y arreglados y así, y están todos desalineados y desesperados y solo piensan en el felicísimo. Entonces, pues ya entendimos la metáfora, pero me gusta que justo creo que en esa época no se estaba hablando de eso, de cuando ciertas personas usan ciertas sustancias que, o sea, sí tenían un propósito terapéutico, pues después la usan para influir en la población, ¿no? Que digo, ahorita, pues digo, creo que lo que tenemos reciente es la crisis de los opiáceos, hay una serie con Michael Keaton, la de en Star, la de, ahí no me acuerdo, de Dropout creo que se llama, sobre la familia Sackler, que fue eso, ¿no? Que es gente que creó una medicina para el dolor, que tenía ciertas funciones particulares, pero ya después le empezaron a recomendar para cualquier cosa, y ahí es lo que tiene Estados Unidos en una crisis tremenda, ¿no? Con un montón de gente muerta y dependiente. Entonces, pues sí, o sea, también eso me gusta, eso sí me gusta, que dentro de lo moralino que puede ser el mensaje, pues sí es como de, puedes desestabilizar un lugar soltándole drogas a su población, y pues aquí vemos cómo se da este giro en estas civilizaciones, ¿no? Entonces, pues de eso me pareció muy interesante, pero también este conflicto, esta decisión que toma Jean-Luc, ¿no? De cómo intervenir en este caso, bueno, Jean-Luc es como, no intervengamos, pero también él, digamos, no interviene de una manera particular, entonces como que él también dice, bueno, no les vamos a dar esto, podríamos no dárselos, pero más bien no les vamos a dar esta otra cosa, que vamos a alargar la situación, ¿no? O sea, sí, como de, pues van a tener este último lote de cosa, pero pues ya después aguántense porque les toca el síndrome de abstinencia y ya no van a tener cómo llegar a este intercambio, ¿no? Entonces, pues mira, creo que sí es una decisión difícil. No termino de estar de acuerdo con la decisión de Jean-Luc, pero me gusta como de alguna forma es como de, pues no puedo intervenir, pero propongo esta cosa complicada y a largo plazo, digo, creo que también el chiste de Lower Decks es como de, esta cosa que es reprochable hacia Jean-Luc, pues salió bien, ¿no? Pero sí es como de, ay, no sé, Jean-Luc. Fíjate que hay un par de cosas que mencionas, Axel, que se me hacen interesantes. Una es que son los 80. Este episodio surge antes de la votación de 1988, que es cuando sube George Bush padre, al poder, pero veníamos de 8 años de Ronald Reagan y su mujer, que te hicieron esta campaña de básicamente "Just say no to drugs". Entonces tienes esta escena totalmente maniquea en la que de pronto se toman el tiempo y de pronto Wesley Crusher dice, no entiendo, ¿por qué la gente consume drogas, ¿no? Y le cuentan esta historia trágica, no, pues es que mira, y no sé qué, y tal. Creo que los diálogos tratan de evitar lo obvio, lo maniqueo, el "just say no", porque de pronto los diálogos realmente de Tasha tienen cierto peso, pero termina siendo un momentito de yo sé, ¿no, Wesley? Sí. No sé, Isidro, ¿tú qué piensas del episodio en general y de esta parte preachy del primer Next Generation? Digo, sí, en lo que estuve leyendo es que el productor, que es Maurice Hurley, había estado en Miami Vice, entonces que él había tenido la idea de también hacer su capítulo de ¿qué pasa si Star Trek encuentra drogas? Y obviamente está esta parte del Just Say No, pero aquí lo interesante es que el cast no quería que hubiera una parte de Just Say No. Está interesante que es como de, no lo queremos, el cast, y el cuate les decía, bueno, lo que pasa es que hay niños allá afuera que deben de saber que las drogas son malas. Y al final el día es este poder que tiene la televisión en esa época, que era también de, bueno, no es para educar, pero sí trae estos temas, y es lo que después conocimos como los capítulos especiales, que hasta en Dinosaurios hubo uno de episode. Drogas. ¿Dónde? El Atari Special Episode. Entonces, sí, yo me gusta la parte de Picard, que es como darle la vuelta a la primer directiva, que es como, no lo puedo hacer, pero también no lo puedo hacer del otro lado, y eventualmente se van a tener que arreglar, que encontrar una manera, pues, de romper ese ciclo, porque era una simbiosis malévola de te vendo drogas y nosotros nos hacemos rico. Sí, no manches. Que aquí, lo interesante es que a pesar de los años que tiene el capítulo, hoy en día sería vigente para muchos, muchos tipos de cosas que se hacen entre países donde uno está a la expensa del otro vendiéndole lo que sea. Entonces, eso es lo que da más miedo, ¿no? Que con todo lo ochentero que pudo haber sido esto, bueno, finales de los ochentas, lo feo es que sigue sucediendo en diferentes versiones. Correcto. Es que fíjate que, por ejemplo, guardando las distancias, es que y ahí es donde creo que vamos a terminar en lo que busca María, que es esta discusión de la pandemia. De pronto, por ejemplo, tienes estos casos de en África, por ejemplo, donde los medicamentos contra el SIDA, que en muchas partes de África es una pandemia gravísima, terminan siendo retenidos por ya sea por grupos de poder o por warlords de la zona, etcétera, y terminan siendo usados para someter a poblaciones enteras por el uso de este medicamento. Y los gobiernos de Occidente, que obviamente son mucho más poderosos, no meten las manos y argumenta que no pueden meterse a intervenir en ese lugar. Sin embargo, en otros lugares entran como Pedro por su casa, porque pues, básicamente. Por eso Black Adam tenía la razón. No, no es cierto. Un poquito. Pero esa es parte de la discusión. Pero ahí es donde creo que hay esta falta. Esa falsa equivalencia entre tratar de meter morales del mundo de hoy a la primera directiva. Porque esos medicamentos no los fabricaron los warlords o los señores feudales africanos, sino son dados por varias compañías farmacéuticas o por grupos o por ONGs o por por la OMS, etcétera, por varios grupos que dan esas medicinas, y que después esas medicinas son secuestradas por estos grupos. Entonces esa intervención podría estar justificada bajo esa razón. Yo en lo personal creo profundamente en la base de la Prime Directive. Isidro, ¿tú qué opinas de la primera directiva? Digo, tomando en cuenta de cómo se ha ido desarrollando la primera directiva, o sea, de lo que hemos visto a través de los años de cómo es que se ideó y todo eso, pues sí, porque obviamente lo vemos los impactos que tienes, obviamente cuando entras con una comunidad pre-war, por ejemplo, pues generas muchos como situaciones, o lo que vimos ahorita hace poco en Strange New Worlds, también es, o sea, el cómo... ¿Qué tanto debes uno ayudar o qué no, tanto no? También nos pasó en su momento con Archer. Es eso. O sea, el poderlo hacer te obligaría a que lo hagas, pues. Y el no hacerlo también. O sea, una inacción también es una acción. Entonces, sí tiene que haber una normatividad que te permita a ti como capitán más o menos pensar que es, y la mayoría de las veces, el tú intervenir, sobre todo cuando no te quedas, que ese es el tema, cuando no te quedas es mucho más peligroso, o sea, sí, como lo que hemos visto, llegaron y se fueron. Entonces todavía es como quedamos y ponemos una base y se vuelven parte de la federación, entonces ahí sí hay un efecto constante de interacción que te puede llevar a un beneficio, pero si es de paso y no sé cuándo más te vuelva a encontrar, esos cambios sí pueden ser contraproducentes en destruir una civilización, porque no hay forma de saber qué es lo que vas a hacer. Y en el y digo lo en el tema de los medicamentos, esto es lo que le pasó a los Estados Unidos con el tema de los painkillers, fue exactamente eso. O sea, la industria dijo, no, yo creo que no va a generar adicción y esto y el otro, y obviamente generaba mucha más adicción. Pero el tema es, pues, vamos, y el mercado meter a la gente de las minas en Estados Unidos que sabían que de forma natural iba a tener dolores. Entonces, yo creo que lo que vemos de la primera directiva sí funciona. Obviamente, mete siempre ese tema de la moralidad y la ética, pero pues obviamente, como está basada en personas, va a haber siempre una parte subjetiva de qué es moral y qué es ético. Totalmente. ¿Tú qué opinas de la primera directiva, don Axel? Ay, pues no, me gusta esto, y digo, también como persona nacida en el continente americano, pues sí creo que llegar a un nuevo territorio no significa imponer tus ideas y creer que por intervenir de manera irresponsable les estás haciendo un favor. Entonces, pues sí, ¿no? Por algo aquí ya no se celebra el 12 de octubre. Bueno, entonces, pues sí, ¿no? O sea, me parece importante y creo que me parece un precepto importante en el universo de Star Trek, eso, ¿no? De, o sea, nos vamos a topar con civilizaciones alienígenas porque aquí incluso no es que los estuvieran buscando, sino que es un accidente y pues se encuentran, entran en contacto con esta historia de pura chiripa por una misión de rescate, pero pues sí, o sea, ahí no había ninguna intención y pues me gusta que incluso hasta en una parte del episodio sí plantean como de, ay, pues están conociendo esto por primera vez, y ves como la gente de estas civilizaciones sí entran en contacto con un montón de tecnologías que ni se imaginaban, ¿no? Entonces ya ahí hay bastante intervención y ya como que ya hay un efecto. Entonces me gusta, digamos, sí hay detalles que dices qué tal actuaron o qué no, qué pudieron haber dicho o qué no pudieron haber dicho. Pero creo que, o sea, creo que sí es de esas decisiones salomónicas que también implica la crueldad de la decisión, como de, güey, pues vamos a partir el bebé, ¿no? Es lo más justo. Entonces, pues aquí también es como de, güey, pues es que no les podemos decir lo que descubrimos con nuestra tecnología, porque yo también era como de, pues igual podrían decirles, ¿no? Nada más como de, oigan, pasó esto, pero igual y se arma una guerra galáctica o ahí se destruyen entre los dos. Entonces, más bien como que deja pasar las cosas, ¿no? Entonces, sí, como que se le ocurre a Jean-Luc una decisión donde no interviene, como, sobre todo como dices, y sirve, porque no dejan una base porque se van a ir por 12, 20 años sin que les preocupe qué pasó. Entonces, digamos, es como de, bueno, pues vamos a dejar que pasen los años, ¿no? Entonces, pues mira, me parece que salió bien. No es una decisión fácil, pero creo que sí es la decisión correcta, ¿no? De no y no imponer ideas y valores, y más bien sí tratar como de, aunque no por nada, sí dejar elementos que precipiten una posible solución a esa situación, ¿no? O sea, esto que dice Jean-Luc, podría quitarle las drogas, pero no, lo que voy a hacer va a ser esto, ¿no? O sea, esto que va eventualmente después de un tiempo los va a dejar separados y pues ya veremos qué ocurre, ¿no? Ellos tienen que determinarse, ¿no? Y esto pues va a pasar como un momento raro en su historia, ¿no? Pero pues sí, me gusta como también digo, como cuando uno trata de ayudar a un amigo, de yo no te voy a decir qué tienes que hacer o cómo tienes que vivir, solo te voy a dar ciertas cosas para que tú te ayudes solito, ¿no? Digo, también hay que encaminarlo con especialistas, pero pues aquí pues, no hubo nada de eso, pero creo que no fue una mala decisión. Correcto. ¿Qué nos dice María, mi queridísimo Axel? Bueno, primero le había, bueno, primero Isaías había dicho que no le gustó el tema de los adictos, pero apagó su cerebro y se lo hizo entretenido. A María tampoco le gustaron esos diálogos de Wesley. Shut up, Wesley. Y también respecto a esto de la primera directiva, pues sí dice que para mí Picard tiene razón y la Federación y la Flota no van llevando su ideología al resto del universo. Completamente de acuerdo. Y dice, las mismas reglas dicen que ellos no pueden intervenir en el sano desarrollo de una cultura en su sagrado derecho de conocer o desconocer. Y sí, incluso me gusta que en Strange New Worlds, cuando te cuentan la historia de la primera directiva, pues sí hacen eso, ¿no? De que como ya intervinieron de una manera que ya no había vuelta atrás, pues sí, los unieron a la flota y ya como que se quedaron ahí vigilando que no se maten, ¿no? Pero en otros casos no pueden hacer lo mismo, ¿no? Entonces la primera directiva creo que está ahí para garantizar la autodeterminación, entonces... Es que también ahí es donde creo que hay, insisto, creo que hay y es parte del juguito de esta discusión. Yo, por ejemplo, sé que voy aquí a tirar una granada ideológica, yo no estoy de acuerdo en la autodeterminación de los pueblos, en el sentido de, yo no estoy de acuerdo en decir, este pueblo originario tiene derecho a violentar los derechos humanos universales que como país tenemos y que las personas que viven en este pequeño lugar tienen como mexicanos, exclusivamente porque son sus usos y costumbres, por ejemplo, el famoso argumento de usos y costumbres con el cual de pronto matan, violan, venden mujeres, con el cual violentan, quitan derechos e impiden el aprendizaje de los niños, con el cual de pronto se ven atados a una vida básicamente casi del siglo XVIII, cuando ya estamos viviendo en el siglo XXI, y nuestro deber como sociedad es decirles que vengan a nosotros, no decir sigan ahí en su espacio para mantener este lugar folclórico bonito que podemos ir a visitar de vez en cuando para que nos bailen y que se cuelguen de árboles y ver qué bonito se ven. Esa parte a mí no me parece respetable ni leal. Me parece que como país tenemos la obligación de jalarlos a todos, no de arrasar su cultura, su lengua o su forma de pensamiento, sus creencias, pero sí hacerles entender que hay cosas que no se permiten en el mundo de hoy y que su gente, para poder crecer y madurar, tiene que tener otras formas. Pero en este caso particular no estamos hablando de una civilización pre-warp, no estamos hablando de una civilización, no es como que hayamos llegado a una isla que por azares del destino se mantuvo alejada del resto del mundo y creó su propia cultura, su propia urbanización, su propia civilización, y tiene sus propias reglas, que es donde yo creo que podríamos de empezar a debatir el rollo de, oye, aguas, porque este lugar se desarrolló solo, ¿qué tanto derecho tenemos nosotros como civilización de ir a imponerles nuestros valores, nuestras ideas, nuestros preceptos? Pero, por ejemplo, justificar el abuso de mujeres o lo que está pasando ahora mismo en Irán con el rollo de, pues es que así son ellos, déjalos que se maten solos, me parece profundamente antiético y profundamente inmoral. Que creo que es la enorme diferencia, y creo que es la diferencia con la directiva principal. Creo que la directiva principal habla acerca de estos lugares en donde en realidad se desarrollaron solos, y la flota no tiene por qué ir a meter las narices. No sé tú qué piensas decir. Ay, no es esa parte complicada porque... A la parte cuchicuchi, mi querido. A la parte cuchicuchi. Esta parte, sí, porque cuando alguien se... Cuando haces un juicio o tienes una opinión de qué es lo que debería de ser, no siempre vas a quedar como bien. Pues obviamente el caso que tú manejas, que sería como el más extremo, donde, por ejemplo, donde se hace esta parte a las niñas, que se les hacen ciertas prácticas porque así es como se hace, esta parte de... La parte extraña que a veces tiene la religión, ay, Dios, se me fue ahorita, porque no es religión árabe, del Islam, que es una forma de interpretarlo, porque como pasa con todas las religiones, siempre que tenemos un texto es como lo interpretamos, y cuando lo interpreta un ser humano, pues siempre van a pasar cosas extrañas. Entonces, en esa parte, sí, es como, es que está mal esa parte, o sea, cuando lo llevamos a ese extremo es sí, pero, por ejemplo, en otros lugares no es que a nosotros nos gusta que, no sé, los niños aprendan a leer a los 7 años, o pase tal situación, o lo otro es difícil por cómo se generó esa sociedad que pueda ser ¿Cómo se puede uno intervenir en ellas? Y decir, es que esto está mal bajo esto, cuando los conceptos no son los mismos, o lo que pasa en China, ¿no? Que puede ser o no exitoso un estado de esa manera, pero yo creo que más bien es, donde sí se debe de intervenir es cuando hay gente que por sí misma ha tenido ese despertar, y dice, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que ahí es donde uno sí debe de apoyar esa parte, porque aquí no es que uno llegó como a adoctrinarlos, sino que ellos mismos dijeron, oye, pero es que no estoy de acuerdo con esto, o lo que pasó en Afganistán. O sea, probamos 20 y tantos años aún con la intervención norteamericana, pero no estoy dispuesto a regresar a una situación donde pasa esto. Entonces yo creo que ahí es donde el apoyar a estas personas que no están de acuerdo, para que al final del día esa sociedad te encuentre un punto en común, que es reestructurar las cosas que hacían, que es como lo que se dice en el violinista del tejado de, oigan, ¿por qué hacemos esto? Es por tradición, ya no nos acordamos por qué, pero así la llevamos haciendo. Entonces yo creo tradición. Que más bien es... Tradición. Tradición. Entonces yo creo que más bien es que estén dispuestos todos en ese país o en esa comunidad abrir el diálogo para decirlo, o lo que hemos visto aquí en México con las personas, con las mujeres que quieren ser representantes de algún pueblo indígena, que es como de, es que no se puede, no es porque no tengas la capacidad o algo, es porque nunca se ha hecho. Y es como, ok, pero estamos de acuerdo que ella puede aportar algo que a lo, o sea, es la persona indicada para ese trabajo, no importando tanto si es hombre o mujer. Entonces espero que exista el, oye, pues sí se puede hacer. Hay un documental precisamente que habla de las sufragistas, de cuando se generó el derecho a votar para las mujeres. Y lo que hace el documental es traerte esto de, a pesar de que ese derecho existe, hay lugares en México donde una mujer no tiene acceso a poder a representar a su comunidad. Entonces yo creo que es esa parte, o sea, si las mujeres de esa comunidad dicen, oigan, es que nosotros lo queremos hacer, sí poder... Si no interferir, pero sí abrir el, oigan, hay una parte de ustedes que no está de acuerdo con esto que se está hecho, y mientras no le haga daño a las personas, pues, sí de, oigan, pónganse y platíquenlo. A lo mejor no lo van a resolver en muy poco tiempo, pero no tienes que sentirte amenazado porque una parte de tu comunidad te empieza a pensar diferente. Y obviamente al revés, cuando llegan estas ideas, de fascistas, u otro es igual, o sea, es en el sentido como de, a ver, espérate, ¿hacia dónde estamos yendo, no? No solamente decir, es que están mal ustedes, sino es como, a ver, algo está generando que esas ideas se pueden empezar a acuñar y empiezan a crecer, porque no nacen de la nada. Algo les da razones para que penduleen, y lo que hemos visto en estos años es que esta parte, algo hace que la gente dice, sí, tienen razón, hay que ser fascistas, porque es la mejor manera. Cuando hemos visto que no, pero hay algo que los vuelva a impulsar. Y en todos los países de repente pasa esto. O sea, es como de, oigan, ¿por qué volvemos a regresar si ya nos dimos cuenta que no funciona así? Entonces, yo creo que así es. O sea, si ellos empiezan a si una población empieza a tener este tipo de despertares, que existan las formas para que se haga y que no se trate como de destruir esa forma de pensar. Tú, Axel, ¿dónde estás parado? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu postura? No, pues mira, yo opino que el tema de una intervención en una comunidad es complicado. O sea, como estoy de acuerdo contigo, creo que sí, no se puede aventar solo al tema de los usos y costumbres para dejar que ocurran cosas que vulneran a la población o que impiden que una parte de esta comunidad acceda a los derechos. Digo, es algo que aquí pasa en México, con el tema del acceso de las mujeres al derecho al voto y a otros derechos, porque justo muchos escudan en el tema de los usos y costumbres de ciertas comunidades, y creo que no, ahí hay que dejar claro, ¿no? Existen estas cosas para todos, y esto no es un factor que, ahí sí digamos que el Estado no reconoce esto, no tendría que, porque exista cierta manera de actuar en la comunidad de no intervenir o no permitir que existan estas cosas para cierta parte de la población, pero sí hay que tener, digamos, cuidado en cómo se establece el diálogo, ¿no? En esto de no por decir que este es el camino, se destruye otra cultura, ¿no? O sea, creo que digo, nosotros también tenemos el parámetro de, perdón si ofendo a alguien, de lo cristiano, ¿no? No hay que ser cristianos. Porque muchas veces, eso, digo, aunque sí hubo gente en la historia de cómo se hizo el contacto de la religión católica con los pueblos, que mucho se guardó por sacerdotes con genuina afán de aprender y comprender, también había gente que destruyó templos, destruyó códices, le aventaba perros a los indígenas por practicar sus costumbres, y era como de, tus costumbres son barbáricas, ahora tienes que celebrar a este señor que fue picoteado varias veces por tus pecados, es como, güey, yo ni enterado, o como lo que pasó hace poco, ¿no? De que un fanático religioso se metió a una isla queriendo imponer su religión. No fue de, les voy a traer servicios, voy a hacer mejor su vida, voy a garantizar que tengan acceso a estas cosas del siglo XXI. Es como de, no, ustedes están mal, son barbáricos y les tengo que enseñar el camino de mi Señor Jesucristo. Y pues, acabó a flechazos. Acabó pero a flechazos. Homero no hizo eso. No, no es cierto. No, ahí ya estaba el él llevaba a Jebús a que lo salvara. Y la sabiduría de ingeniería de los picapiedra, o sea, les trajo conocimientos útiles a usar un pelícano como mezcladora de cemento, pero no, yo me refería al vato este de la isla Bengala, que él le era como de, voy a llegar a imponer mi religión y mis creencias, y me van a hacer caso porque es la luz de nuestro Señor Jesucristo, y lo mataron a flechazos. Y su cuerpo nunca fue recuperado porque es como, no podemos meternos ahí porque va a ser un pedo hasta de salud. Entonces, sí, o sea, digo, sí hay esos temas, ¿no? O sea, hay ciertas comunidades que te van a sacar a flechazos, pero también creo que hay otras con las que se puede establecer mecanismos de diálogo, ¿no? Demostrar que hay un camino, ¿no? Yo en mi maestría, que afortunadamente ya casi termino, tenemos una clase que nos presentaba una de comunicación para el desarrollo, y sí nos hablaba, ¿no? De, güey, estamos en cierta región y a la de intervenir en cualquier lugar, primero sí tienes que documentarte de cómo se vive, cómo se cree, cómo se organizan para tomar decisiones de acuerdo a eso, no llegar a imponer y decir, esto es progreso, esto es desarrollo, tú eres un bárbaro salvaje, sino decir, güey, tomando en cuenta que esto es lo que tú sabes y tú cómo ves el mundo, nosotros te proponemos estas alternativas para que incluyas a todos o así a personas que tú no has tomado en cuenta a esto, ¿no? Porque tenemos esto que les puede beneficiar a todas y todos. Entonces, ese es el meollo del asunto, cómo estableces los mecanismos de diálogo para escuchar necesidades reales y no decir tú, necesitan esto, y ¿sabes qué? De paso vamos a quemarle sus dioses, no es madera. Sí, coincido en esa parte, pero creo que también mucho mucho la idea que se tiene hoy en día de esta vamos a preservar identidades y cosas por el estilo, termina siendo más un rollo más condescendiente o paternalista de mira los qué bonitos con su folclore, no vayamos a tocarlos para que cuando pasemos todavía sigan siendo igual de pintorescos cuando pasemos cerca, y esa creo que es la diferencia. María, por aquí tiene algunas. Sí, decía que primero el término de usos y costumbres lo vio en una serie de TV Azteca, a ver si te acuerdas cuál, María, también habrá que ver cómo se manejó, y también dice que está de acuerdo con Francisco, la cultura se puede cuidar manteniendo vivo el lenguaje, las historias, pero debe intervenir cuando el cambio viene de adentro y no es impuesto. Y también dice que el punto fuerte de Star Trek es la antropología. Y sí, justo, o sea, eso, conocer las tradiciones, pero sí establecer un diálogo. Y creo que es eso, ¿no? También las culturas evolucionan y también, o sea, los pueblos evolucionan. Por ejemplo, aquí en México, pues sí, ha habido muchos descuidos, pero nuestros pueblos originarios tienen contacto con lo que tenemos actualmente y se adaptan y son pueblos vivos y decir, que viene Black Panther y todo esto, los mayas o los hablantes de náhuatl no se quedaron en el estado de cuando llegaron los españoles, evolucionaron, incorporaron ciertas prácticas y hay un montón de cosas que la gente ignora pero que se han adaptado, o sea, hay rap en lenguas indígenas, hay poesía en lenguas indígenas, hay desarrollos tecnológicos en lenguas indígenas, hay radio y indígena. Entonces, sí, no, o sea, el tema no es dejarlos ahí para que sean un ornamento como en este cómic de Transmetropolitan, sino sí integrarlos y jalar, como dice Francisco, jalarlos, pero no por eso decir, güey, esto que tú crees está mal, digo, a menos que sean creencias que sí ponen en riesgo vidas, como las vacunas. Saludos a la Black Panther, a Shuri. Exacto, pero es que justo esa es la idea. No es empujarlos, sino es estirar la mano para que cuando nos la den podamos jalarlos, para poder jalar hacia adelante. Y como dices, escucharlos. Al final de cuentas, creo que también parte de la base de Star Trek, y que me parece indispensable para el futuro, es la idea de infinita diversidad en infinitas combinaciones. Y eso requiere que reconozcamos que las culturas indígenas son culturas y tienen sus propios lenguajes, sus propias identidades, pero no por eso requiere que las dejemos de lado y los veamos simplemente como esta parte que tienen que vivir en su rinconcito y hacer barbaridad y media porque son usos y costumbres, y nosotros quedárnosles viendo así de, ay, mire qué bonitos indígenas. Sino por el contrario, es decir, les tienen la oportunidad de aprender, tienen la oportunidad de traer esa cultura hacia nosotros y aprender de este lado. Y crecer, desarrollarse, aprender ingeniería, aprender aprender ciencia, aprender medicina, aprender cosas que van a mejorar su vida y que va a permitir que esa cultura florezca a partir de la base de conocimiento que tenemos como especie. Sí, y que también, justo, o sea, pero también ahí está el tema en equilibrios, ¿no? O sea, justo el episodio de Andor de la semana pasada es como de, ah, pues les pusimos refinerías y ya están, y festivales, les pusimos nuestro festival y ya se están olvidando de, venía a ver el cielo tan bonito, ¿no? Entonces, pues sí, digo, hay que ver como qué necesitan. Digo, por ejemplo, ahorita me acordaste de un caso de que justo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que digo, todos, no es un tema que nos deje indiferentes en México, pero son comunidades que tienen su autocuidado, que se han delimitado en cierto territorio, pero sí lanzaron un comunicado de hace unos años, invitamos a los científicos a que vengan a nuestros caracoles a hablar con nosotros, porque justo esto, ¿no? Nosotros nos aislamos por ciertas razones, pero no es que odiemos el progreso, tenemos dudas, escuchamos que dicen ciertas cosas sobre la tecnología, nosotros tenemos nuestras ideas sobre ciertas cosas del mundo, pero queremos escuchar sus argumentos. Y se habló de transgénicos, se habló de derechos reproductivos, hablaron de muchos temas, pero justo fueron las comunidades que dijeron, tenemos nuestras maneras de entender el mundo, pero queremos escuchar a los científicos y que nos ayuden a entender, porque sabemos que esto se está moviendo, que hay avances en el mundo, pero tampoco queremos que nos vengan con condescendencias, con mentiras, o acabar con nuestra forma de vida por su lucro. Que ahí, por ejemplo, también, y ahora que me tocas el rollo de transgénicos, tienes a todo un grupo de gente involucrados y metiéndose en política y metiéndose en las comunidades con un montón de mentiras, con un montón de desinformación, para que ellos sigan plantando su maíz criollo en estas milpitas que casi no les rinden con un elote que lamentablemente se termina venciendo porque son susceptibles al hongo, a las plagas, a las inclemencias climáticas, cuando la ciencia ha demostrado que se puede tener mejores cultivos, con mejores transgénicos, y si se puede contar con aplicar esa tecnología a plantíos nativos, podríamos mejorar muchísimas condiciones de vida de muchísimas más personas. Pero el problema es ese, que de pronto tienes a otros grupos de poder tratando de condescender a estas culturas, que terminan dándoles información equivocada, errónea, con tal de que sigan siendo el maíz nacional, el maíz puro, el maíz de la tierra, y es como de shut up, motherfucker. Necesitamos que esta gente realmente entienda y conozca, que esa es la otra. Se pueden abrir, pero si no tienen el bagaje para entender cómo funciona la ciencia, es bien complicado que puedan abrir la mente y el entendimiento a lo que les están viendo. Pero ya nos estamos clavando, perdón, Isidro. ¿Qué tus últimas opiniones acerca de simbiosis, querido Isidro? Que si no tuve una oportunidad ahorita de verla para este programa, a nuestro auditorio, que le echen un ojito. O sea, sí está viejita, pero creo que tiene puntos importantes de lo que hemos estado platicando el día de hoy. Y pues digo, se agradece que se haya hecho el intento. Y pues acá está interesante que Lower Decks lo haya retomado para hacer el capítulo que estuvimos viendo esta semana. Excelentísimo. Don Axel, últimas palabras acerca de simbiosis. Pues sí, justo un episodio que ha envejecido raro, creo que hay cosas que pegan duro y hay cosas que envejecieron mal. Como sí, como dices, es muy hijo de su tiempo. Me acordé del episodio de Dinosaurio, en donde Robbie se burla de los PSA. Pero creo que también, o sea, creo que hubo cosas que digo, o sea, esto podría verlo después de la serie de Michael Keaton sobre los opioides y queda, ¿no? Entonces sí, interesante y de nuevo, ¿no? Estos dilemas morales muy de Star Trek, que pues digo, también se van viendo distinto con el paso del tiempo, pero pues creo que es buena excusa para discutir la primera directiva. Y además nos dejó este fotograma chistosísimo de uno de los alienígenas dándole toques a Riker y me dio mucha risa. Entonces, pues, está simpático el episodio y sí lo recomiendo para ver ahí si quien ve episodios sueltos. Y básicamente ahí es Riker diciéndole esa mano, capitán, esa mano. toques. Exacto. Nos encantaría también que nos mandaras ahorita en los comentarios tus opiniones finales de Simbiosis, María. Muchas gracias por estar con nosotros. Y sí, Isaías Secundino sigue por aquí, igual que Félix, igual que todos los demás si vieron el episodio. Pues cuéntanos también qué les pareció este episodio de Simbiosis, como ya nos comentaba por ahí el buen Isaías, que le pareció que sí se quedaba cortito el episodio. A mí también me parece igual que Axel, creo que tiene cosas rescatables, otras que pues sí envejecieron. Yo no utilizo la idea de que envejecieron, sino que más bien se quedaron en su tiempo, se quedaron en ese instante en el que fueron contadas. Creo que este discurso con Wesley es bastante poco afortunado, sobre todo para una serie con tantos matices y tantas interpretaciones como es Star Trek. Pero tengo entendido que esa partecita sí tuvo involucramiento del gobierno de Reagan, porque pues era el personaje adolescente y era a donde querían tirar este mensajito de vino a la droga. Vives drogas. Pero también si quieren explorar un poquito más profundamente la idea de la primera directiva, les puedo recomendar un episodio de la tercera temporada de Next Generation, que se llama Who Watches the Watchers, que me parece brillante. La tripulación llega a un planeta protovulcano, y pasan cosas ahí muy, muy interesantes, y me parece, además, por supuesto, de mi ateísmo militante, involucra bastante bien, me parece, a mí la idea de la directiva primaria. Ya nos cuenta María. Sí, bueno, primero nos decía que el programa que nos decía donde vio lo de usos y costumbres fue lo que callamos las mujeres. Qué cotorro que les llegue a Argentina. También dice que ese es Marcus, el hijo del capitán Kirk. Y también nos recomienda el capítulo El Paria. Y también dice que creo que este capítulo tiene buenas intenciones, pero se quedaron tibios, no querían incomodar. Correcto, El Paria también es otro gran episodio donde hablan también acerca de la directiva principal y además trata acerca de derechos LGBTQR+. Entonces, para que lo vea. Javier Saurio nos dice que ayuda mucho a entender el contexto del capítulo de Wardex, sobre todo el chiste del mural que representa lo que pasó después del entendimiento. Estoy dando mucha risa ese mural. Después pasamos 12 años de la chingada. ¿Cómo lo pintan en el mural? Así rayones, así como de güey, la gente, o sea, sí me imagino a alguien en una abstinencia así rayoneando. Le fueron 12 años muy difíciles, pero ya nos refugiamos en el ejercicio. Ajá, estoy muy fan de ese. Dice también que otro capítulo de la primera directriz es El Vacío de Voyager. Hay también varios Voyager interesantes. La primaria dice Isaías que él no le mostró el capítulo, pero sí se me hizo que estaba a 10 segundos de que alguien dijera, y es tarde. O sea. Entendí ese chiste, Isaías. De que le diera el aire a la cara a Beverly Crusher. This is a motherfucking reference to La Rosa de Guadalupe. Es correcto. Pero pues bueno, básicamente este fue el Kobayashi Maru de esta semana. Chicos, vámonos despidiendo. Mi queridísimo teniente Isidro Rodríguez, cuéntanos. Pues nos vemos los jueves, ahora que es de Andor. Y el siguiente domingo, si no pasa otra cosa, en la Kobayashi Maru, que ya tendríamos el último capítulo de Lower Decks. y probablemente el primero ya de este Prodigy. También me pueden encontrar en Twitter como @DoctorDoom-2099 y en el podcast que hago con mis chamacos que se llama Planeta Virac. Ustedes le ponen Planeta Virac en Spotify o en Google Podcast o en Apple Podcast o el podcast que ustedes quieran. Le pone Planeta Virac y aparece ahí los programas que estamos haciendo. Y la recomendación que tengo para el día de hoy es una serie que no le he acabado, pero necesito que más gente la vea para platicarla, porque está bien locochona, que se llama Bee and the Puppy Cat, que está en Netflix. Entonces, es como, parece una serie de niña mágica, pero no necesariamente, pero está bien locochona el asunto. Y el tema es que la creadora del programa es esta Natasha Allegri, que estuvo haciendo cosas en su momento en Hora de Aventura. Entonces, no es necesariamente como de aventura, pero sí es algo que creo que vale la pena echarle un ojillo. Entonces, para que ahí le estén echando un ojo en Netflix. Bien, pues. Sí, se ve como un viajecito de ácido esa madre. Sí, sí. Sí, sí se ve que se ve. ¿What? Sí está bien locochona, ¿eh? Sí está bien lisérgica. Don Axel, cuéntenos ustedes, por favor, mi queridísimo primer oficial y comandante. Ah, bueno, primero, aquí que María sí entendía la referencia de La Rosa de Guadalupe, sí, pues, te digo que yo ya me quedé sorprendido del alcance de esa serie cuando Leslie Grace hizo una referencia en su Instagram después de lo de Batichica, entonces dije, wow, hasta, sí, sí llega a un montón de lados La Rosa de Guadalupe, pero bueno, pues a mí me encuentran los viernes en los cómics de la semana, en donde extrañamos mucho al buen Francisco. No sé si vaya a estar en algún otro programa a lo largo de la semana. Digo, de todas maneras, pues ahí estaremos platicando, comentando. De Andor, pues la recomiendo. Salió la noticia de que se ha visto poco, y pues creo que es una serie que sí se cuece lento, pero que está muy bien hecha y tiene temas muy interesantes. Y además, pues nos deja con cosas muy dramáticas, como Andor sufriendo brutalidad policial camino al Oxxo por sus chelitas espaciales en Acapulquirri. Entonces, pues sí presenta situaciones muy identificables y dramáticas, pero pues nada, ya saben, nos vemos el próximo domingo en Kobayashi Maru, y pues sigan disfrutando de Star Trek, y sí, vean Poppy Cat, ya la voy a terminar y sirva para platicarla, porque está bien locochona, y sí tiene ahí como sus energías millennial muy poderosas. Sí, no sé, yo sí, de nuevo, no la he visto, nada más he visto los avances, y sí siento como que sí voy a terminar. Chécate los cortitos en YouTube, chécate los cortitos, porque primero salió como cortitos y son como 20 minutos le inviertes, bueno, como 40 minutitos a los cortitos, pero ya ahí, si eso te gusta, ya ves si le entras a hacer Netflix. Sí, no, yo sí siento que sí voy a terminar viendo El Submarino Amarillo. pero ya veremos cómo se pone este asunto, pero muchísimas gracias, Axel, muchísimas gracias, mi queridísimo, y por supuesto también a día que está con nosotros desde la Patagonia Argentina, el queridísimo Javier Saures, que manda un abrazo, ese ya se combinó, a buen Félix, que estuvieron por acá, muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto a todos los que nos ven en cualquier momento de la semana en este video que se queda aquí plantado en YouTube. Ahí les encargo, por favor, que le dejen like al video, lo compartan entre sus conocidos, por favor, si alguien le gusta Star Trek o no le gusta, igual quiere saber acerca de la franquicia, que venga a acompañarnos también este día. Excelente, el buen Valentín, que me dice que ya yepetó, que no es cierto, ni dormido estaba, estás viendo fútbol, no te hagas, ya, yo te vi. Pero bienvenido, mi queridísimo Valentín, que nos dejó también su comentario acerca de Lower Decks. María nos manda un abrazo muy igualmente, mi queridísima María, y por supuesto a todos ustedes. Recuerden que en este canal de YouTube de La Covacha hay muchísimas emisiones para toda la semana. El día de mañana estarán los chicos de La Covacha Anime, ahí echando el correo acerca de esta cultura otaku tan coqueta y tan cotorra. El martes andan viendo si va a haber Noticias Gamer, ojalá sí las haya. El miércoles viene La Covacha en vivo de Chick Flicks con Las Covachas, un programa de puro poder femenino en este canal, hablando de Chick Flicks, a ver qué películas se ocurren, ya que Valentín en un momento. El jueves es La Covacharla de Andor, donde ahí estaremos, espero, porque la neta es que Andor ha estado buenísima, pero así chulada de serie Andor, vayan a verla, que también, como dice Axel, cualquier mexicano se siente muy identificado, y no nada más porque sea Diego Luna, sino porque a todos nos han apañado yendo a un Oxxo. A todos nos ha tocado que nos pasen báscula o similar. Los viernes, aparentemente ya nada más van a ser los cómics de la semana, por lo menos durante un ratito. El sábado son los rucazos de Covachando, y los domingos de Orejas Puntuales con Kobayashi Maru. Creo que todavía este martes va a haber un especial de La Casa del Dragón. Ya me corregirá Valentín, todavía los chicos de Covacharla quieren seguir hablando acerca de esta serie que les dejó muy, muy, muy volados, sobre todo porque les da por hablar de incesto y de fetiches de patas. Entonces parece que es en lo que indica, es en lo que usan sus covacharlas de estos chicos. Entonces ahí vayan a ver la covacharla de House of Dragon. Y mientras tanto nosotros nos quedamos aquí en la nave, llega a puerto. Yo soy el capitán Francisco Espinosa y les agradezco muchísimo por estar con nosotros en una misión más de Cobayos Maru. Recuerden, chicos, vean Star Trek y sobre todo infinita diversidad en infinitas combinaciones de ese camino futuro. Chicos, live long and prosper.